Sea usted bienvenido, señorita, varón, el niño, el adolescente, las niñas, todos los seres, todes quienes nos escuchan del otro lado del parlante. Esto no es salsa aún, un proyecto que surgió como una pequeñita aventura tratando de repasar un poco de la música que tanto nos gustaba y nos llamaba la atención y fuimos investigando su historia. Originalmente dos capítulos y miren, ya estamos en el tercero. Y en este último tiempo nos hemos estado haciendo o dedicado a haciendo especiales. Ya pasamos por la música de Cuba, pasamos por la música de Puerto Rico, pasamos por un especial de Boogaloo y hoy día vamos con un especial que la verdad a mí, el seguro servidor, el pequeño Padawan del Dr. TBR, la verdad que me intrigó mucho al momento que me lo presentó. Hoy vamos con un especial de boleros. El bolero, un género identificable con composiciones musicales de la isla de Cuba, por ahí por el siglo XIX. Aunque comparte nombre con el bolero español, esta tiene una métrica distinta. El bolero típico cubano surgió alrededor de 1840, por ahí andaba la cosa. Fue Tristezas, el tema del cubano José Pepe Sánchez, que en 1883 sentó las bases de este género clásico con sus guitarras tan características y la percusión que lo acompañaba. Viajó de las cantinas a las serenatas y pronto se instaló en todas las redes, en todas las clases sociales. Perdón, ustedes saben que yo tengo que leer porque mi memoria es frágil. En cada país que visitó, que puso su pie, el bolero se fue mezclando con los ritmos tradicionales, generando una cantidad de subgéneros bastante amplia. Fue en México donde encontró un gran espacio para su desarrollo y grandes exponentes. Es por eso que partimos este especial con la música de Agustín Lara, el músico poeta, el flaco de oro, pianista de cine. Pianista del cine mudo, bueno, todavía no digo la fecha, pero entiéndanlo, músico de cabaret, recién en 1929, luego ya de un tiempo ejerciendo sus labores musicales, comienza a ganar el reconocimiento que ostenta hasta el día de hoy y que lo hace ganar la posición de un gran músico mexicano del bolero, cuya fama es reconocida en diversos países hispanos parlantes. Yo creo que la barrera del idioma fue lo que no permitió que fuera ya conocido alrededor del mundo, pero en lo que hablamos de países hispanoparlantes, él tiene una fama y un cetro indiscutible. Vamos a partir con Agustín Lara y Sueño Guajiro o Hillbilly Dreams y María Bonita. En esto no es salsa aún. We'll be right back. acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Dije muchas palabras, de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba ya hacía ratito se hizo un poquito desentendida, y cuando la vi escondida me arrodillé pa' besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júralo que no mientes, porque te sientes idolatrada. Bueno, y de pasadita pudimos escuchar parte de los subgéneros del bolero, el cual ha sido llevado inclusive a las grandes orquestas, como pudieron escuchar y apreciar con el primer tema que oímos de Agustín Lara. Ahora vamos con una conocida de la casa, con Celia Cruz, quien, teniendo ya una carrera bastante renombrada dentro de la ciudad de Cuba, o sea, de Cuba, parte de su exilio hacia México y luego se asienta en los USA. Vamos a escuchar a Celia Cruz con la Sonora Matancera, que fuera su orquesta que la acompañara por una cantidad de años y que gran parte del material que conocemos está ligado a esta asociatividad a Celia Cruz y la Sonora Matancera. Vámonos con Ollá, Diosa y Fe en Esto No Es Salsa Aún. El guayogú de región africana, hoyos y chango de la selva lejana, es camino y llave

te quise yo. Bueno, y continuando este viaje musical, este especial el día de hoy, nos vamos con el Gran Combo desde Puerto Rico. Ya no es la primera vez que lo vamos a escuchar, fruto de la separación de Cortijo y su combo, quien también ya hemos escuchado anteriormente. Recuerde que pueden revisar los capítulos anteriores en el Mixcloud de Buga Club Santiago. De a poco se van a ir subiendo. Y el Dr. TBR maquiavélicamente está subiendo estos capítulos a un archivo de archive.org. Pueden preguntarnos por interno la dirección para poder dársela, porque no la recuerdo en este momento. Es tan misterioso que no me la compartió. Nos vamos con el Gran Combo. Ellos debutaron por radio en 1962 y fueron músicos de estudio del programa de TV La Taberna India, producido por Cerveza India. Dentro de las anécdotas que nos encanta, le dan un poco de sabor a todo esto. Relatos. Vamos a escuchar A Mi Manera y ¿Qué me importa? Dicen que no es vida esta que yo vi. Ser muy altivo, porque indiferente cruzo ante el dolor. Yo en la vida engaño a nadie porque soy sincero. Pronto la noche vendrá, que me importa. importa que venga la noche con su negra mantilla de luz. Si en el fondo de mi alma tú eres una aurora radiante de sol, ¿qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? Me importa que el mar en la noche no quiera cantar. Que me importa que el cielo no tenga ni estrellas ni luna. Si yo tengo en tus ojos el cielo, la luna y el tenga su final. Si mi alma será toda tuya por toda la vida, ¿qué me importa que todo se acabe si me quedas tú? Ahora escucharemos a la actriz y cantante México-estadounidense Eva Garza. A los 7 años ya comienza a cantar y cosechar premios y reconocimientos. Reconocida en los Estados Unidos, Centro y Sur de América, en su paso por Nueva York sigue cosechando éxitos junto a su esposo, el cual conociera en alguna gira. En un viaje a México sella su carrera y éxito incursionando en el cine también, grabando entre otros títulos en 1958 Bolero Inmortal. Lo que escuchamos a continuación es Eva Garza con Sombras. Sombra de mi sombra, marcha tu recuerdo por las callecitas de mi pensamiento. Son dos caminos opuestos, tu vida y la mía. Son dos perfiles que alumbran la misma poesía. Delirar con el dulce romance que nunca comienza. Un romance que no se realiza, que solo se piensa. Por diferentes senderos nos lleva la suerte y nos seguimos mirando sin verme y sin verte. Nuestras vidas irán a juntarse en el mismo horizonte, a esperar que tramonte la luz de nuestro amor.

Seguimos este viaje musical aquí en Esto no salsa aún y nos vamos a Nueva York. En 1944 nace el trío Los Panchos, compuesto por dos mexicanos y un puertorriqueño. Aunque se iniciaron en el género de la ranchera, su primera placa incluye un bolero. El nombre de este bolero es Hasta Mañana y fue el cual le abrió las puertas a este género con el cual todos los identificamos de alguna u otra manera hasta el día de hoy. Yo recuerdo de muy pequeñito tener presente el nombre de Los Panchos. Quizás nunca lo identificaba con la música hasta ya avanzada la edad, pero siempre escuché o rondó en mi palabra la palabra el trío Los Panchos. Hay mérito en eso. Más de 1.100 canciones grabadas, sin contar grabaciones, transmisiones y otro tipo de presentaciones. Grabaron en inglés, japonés, talego, árabe, griego e italiano. Y además, con los años fueron incursionando en otros ritmos y también experimentando esto de las colaboraciones. Un trío que en algún momento pierde uno de sus integrantes y se llama a un... ¿cómo se llama esto? Una audición para poder reemplazar con la mejor voz y seguir este legado que llega hasta el día de hoy. Vamos a escuchar dos clásicos en la voz del trío Los Panchos: Bésame Mucho y Perfidia. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Nadie comprende lo que sufro yo. Pues pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de mí. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí. Por interno ya algunos me han preguntado la dirección donde pueden ir escuchando estos este archivo público, el archivo.org, donde pueden escuchar este programa, y los vamos derivando al misterioso Doctor TBR. Yo les puedo decir que, bueno, nosotros estamos aquí todos los martes transmitiendo por Radio Buga Club este proyecto hecho con cariño para llevar un poco de compañía en estos tiempos extraños, tan desquiciados, tan tristes por estos últimos días, por tanto episodio de odio racial, que no solo lo vemos en los USA y en las Europas, también acá en nuestro país, en el país que nos tocó vivir, crecer y desarrollarnos. Pero bueno, vamos avanzando, seguimos con la música. Acuérdense que también este programa lo pueden escuchar los días domingos, la repetición. Y qué más decirle, vamos a presentar la siguiente canción para ya ir cerrando el episodio, este episodio número 6. ¿Alguien me corrige? Corríjame por ahí si es el 6. ¿Sí? Creo que sí. ¿Cierto, doctor? Tengo comunicación directa. Bueno, vamos a escuchar a Rubén Blades, este músico, actor, político panameño que tan conocido y tan querido por muchos. Recuerden, anda por ahí dando vuelta el documental Yo no soy Rubén, un documental bastante interesante que ayuda un poco más a entender a esta figura referente para muchos de nosotros. Y dentro de todo lo que nos gusta contar de los artistas, por ahí me enganché con un texto que me dejó Doctor TBR y tenía que ver un poco con su despertar o con su compromiso político que llevó tan fuertemente a lo largo de su carrera. Él cuenta que por ahí hacia 1964 era una persona absolutamente pro-yanqui. Sin embargo, hechos que ocurrieron en Panamá, en alrededor de todo este del canal de Panamá, fue lo que le llevaron a abrir los ojos ante la injusticia y a empezar a hacerse preguntas de índole sociopolítica. Nos vamos con Rubén Blades en este especial de boleros aquí en Esto No Salsa Aún, y el tema Me Recordarás, para ir cerrando ya el día de hoy. Recordarás cuando en las tardes muera el sol, tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor. Te lamentarás, pero será muy tarde para volver. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción, porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor. Dilo, Yomo. Bueno, y prometido jamás será deuda en Esto No Es Salsa Aún. Siempre nos gusta cerrar en grande y vamos a cerrar con una dupla grandiosa. Al igual que la Lupe, ya no nos queda mucho más que hablar. Sería ahondar en detalles quisquillosos y detalles que no vienen al caso. Vamos a cerrar el capítulo de hoy aquí en Radio Buga Club de Esto No Es Salsa Aún, capítulo número 6. Quizás cuántos capítulos más quedan por venir. Recuerden escucharlo todos los martes aquí en esta época extraña. Pueden dejarnos mensajes, solicitudes. Pueden escribir al Instagram de Buga Club Santiago. Los que conocen la verdadera identidad del Dr. TBR pueden escribirle directamente. Más que mal, él es el que deja un paquetito misteriosamente todos los fines de semana en la puerta de mi casa, del cual yo me guío para hacer este programa. Y a mi Instagram personal del seguro servidor de Doctor TBR. Todos ya saben quién soy. No es ningún misterio. Pero bueno, vamos a despedirnos con una dupla, una grandiosa dupla. Vamos con Willy Colón y Héctor Lavoe. Y el tema, déjenme mirarlo porque se me perdió. Estaba haciendo una presentación tan buena que se me olvidó ver el tema. El tema se llama Ausencia, que es una gran canción que aparece en el álbum La Cosa Nuestra, de esta dupla Dinamita. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, nos oímos en una próxima oportunidad y vamos a echarle para adelante, que de esta salimos entre todos. Terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver, pero yo sé que volverá, y si no, de penas moriré. Que yo he hecho, que te hizo partir. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para he tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más. No se asombre si ven a un hombre llorar. Acaba de escuchar en Radio Buga Club el capítulo número 6 de Esto No Es Salsa Aún, con su especial dedicado al bolero. Quédate en nuestra compañía y revisa toda nuestra programación en nuestras redes sociales, en Instagram, Buga Club Santiago, y entérate de todas nuestras novedades. Esto es Radio Buga Club, tu mejor compañía para sobrevivir a estos tiempos tan extraños.